canción dedicada a Nicole Kidman, Lenny Kravitz. La canción se llama Lady y estas son Mañanas de la X. Con información importante, porque llega a Colombia el nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila artesanal elaborado a base de los mejores ingredientes naturales, reflejando la tradición, dedicación y esmero de un meticuloso proceso artesanal. Directamente desde los Altos de Jalisco llega el nuevo tequila Patrón Cristalino, un tequila hecho a mano con pasión. Bueno, ¿qué aplicaciones ha borrado la gente? Entonces, empezamos con Laura. TikTok es puro bazuco. Ismael, Messenger, Facebook, come muchos recursos. Martín, Tinder, la borró. Díaz, TikTok, que no le gustó para ni cinco. Jimmy, Telegram, ah, bueno, pocos con Telegram. Sí. Shelby, TikTok, no me parece útil y consume mucho tiempo. Y Soli dice, TikTok, mucha llegó gente a pesar una giga, nunca lo usé. Ok. Ah, bueno, el peso también. Sí, tiene claro mucho que ver, el consumo, lo que gasta. El espacio, claro, también. Entonces, por ese lado, por lo menos por el lado de X, de Twitter, el ganador hasta el momento es TikTok. TikTok. Y por Instagram tenemos a Gabriel que dice YouTube. También por acá Marce dice X. Tengo a Liz que dice TikTok. Ok, Santiago, TikTok. Lina, TikTok. Qué basura de aplicación. Ok. También por acá, Fernando, TikTok, consumía mucho tiempo y te das cuenta que realmente no hay nada bueno. Y cerramos con Mechas que dice, Paramount Plus, ya no va más conmigo. Ok, bueno, Paramount Plus, bueno, y eso no se acabó. Sí, es que hay varias cosas. Sí, ¿Se fusionó? Por ejemplo, acá hay un operador de cable que lo tiene entre sus beneficios para quien tiene planes ya hogar. Okay. Entonces no tiene ningún sentido pagar una suscripción cuando tienes. Puedes tener ahí. Puede llegar por ese lado también la eliminación de la aplicación. Bueno. Yo he borrado cosas. ¿A cada cuánto haces barrido? Cada semana. Borro cosas. ¿De apps? Sí, bueno. Eso de está apps, bien. De fotos. ¿Borras fotos? Borro muchas fotos. ¿En serio? Sí. Claro, es que tú debes tener. Yo borro muchas fotos porque me gusta tener mi celular livianito. A veces en estos días estaba pensando mientras caminaba saliendo de aquí del conjunto habitacional. Sí, señor. Que me quedaba pensando que uno dice, no, es que esa foto está muy pesada. Y me quedé pensando esta estupidez que obviamente vamos, es una insensatez. Pero me quedé pensando, ¿qué tal que los teléfonos pesaran lo que pesan los archivos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que uno tuviera un archivo de, no sé, 22 gigas en un celular de un video y que uno cogiera el celular y dice, está como pesadito por un video, ¿no? Sí, sí, sí. Pues habrían celulares que no se podrían cargar de lo pesados que no, están. Es una estupidez, yo sé. En carrito uno anda con un morral y es solamente para el celular, pero pesa. Increíble. Sería divertido. Te yo tengo una versión de Street Fighter. ¿El videojuego? ¿Serio? El videojuego, sí. Eso debe pesar. ¿Y te va bien? No, la quité. Sí. O sea, lo compré y lo jugué dos o tres veces a ver si algún día ganaba alguna cosa. O aprendí a manejar los controles. Nunca. Ya me he dado a la tristeza, a la pena de que en realidad, Diana, yo nunca fui una persona de videojuegos y nunca lo voy a hacer. Sí, no. Ni siquiera Tetris. Nada. ¿Ni no, ninguna de esas cosas. No, fui. Nada. ¿Nunca rescataste nada? No. Sapito. Nada, ni Zapito, ni Invasores de Marte, ni nada. Space Invaders, no, pues, nada. Bueno, nada. ¿No? Mario, nada. Absolutamente nada. Bueno, sí, pasa, hay que aceptarlo. Hay momentos. Oiga, ¿y sigue usando las aplicaciones de inteligencia artificial? Claro, sigo utilizando mucho ChatGPT. ¿Y la de las imágenes? Utilizo mucho ChatGPT. Dali, ¿cuál? Usted ha pagado una de las imágenes de imágenes. Dali. Ah, ok. ¿Y qué tal? ¿Bien? No las usar. No soy tan bueno usándola, entonces me alucina mucho cuando le pido imágenes. En estos días le pedí una imagen para animales de radio para la portada del programa de House. Sí, ajá. Y salió lo que... Y me alucinó. Te puso una cara de casa, una casa. Sí, me pone una cara y atrás, entonces pones que Hofs Momosek. Y es como, pero ¿cuál es el... que es tan difícil de house music? Porque Hofs Momosek. ¿Y pagas por eso? Claro. No pagues más. Hasta no, que no, por supuesto. No, la inteligencia Alejandro, artificial. Alejandro, pero es hasta. Espérate hasta que hagan actualizaciones donde corrijan errores. No, es que no es por los errores, es porque uno no la sabe usar. ¿Cómo vas a poner house music y que eso está mal? No puede estar mal. No, pero hay gente que sí sabe utilizar eso y yo no sé cómo hacen, pero pues... Como no, fórmulas de Excel. Sí, claro, con fórmulas de Excel. Ya somos 4,000 personas conectadas en la xmasmusica.com. Oye, viste, on fire. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Vamos con discos y regresamos después dentro de un ratico a preguntarles más sobre las aplicaciones que han borrado ustedes en 2024. Aquí está Katy Perry. Like a Virgin de Madonna. Momentos incómodos en el cine y El Perfecto Asesino. Sí, claro. En el momento. Recuerdo que cuando salió esa película, sí. Alguien. Madre, en esa época. No, decían. Luc Besson explores kitty porn. No te puedo creer, eso yo no lo sabía. Decían en una reseña, ¿sí? Cuando no. Yo tenía por ahí 16, 17 años cuando leí Luc Besson exploring kitty porn. Para quienes no lo vieron, ¿y por qué lo decimos con esta canción? Porque ellos en algún momento de su convivencia juegan a imitar artistas, canciones. Ella juega a imitarle un montón de artistas, ella no él no tiene ni idea. Y ella se viste como Madonna. Y arranca a cantar esta canción. Es como, eso sí, le canta Like a Virgin. Eso está incómodo. Muy mal. Sí, la única cosa que él le es una de vaquero. Que él adivina es John Wayne Raining y Gene Kelly. ¿Cuál es? No, o Fred Astaire, creo que es Gene Kelly. Dancing in the rain, singing. Sí, Gene Kelly. Sí. Y él imita es a un vaquero, no me acuerdo cuál es. Sí, es John Wayne. John Wayne. Él imita a John Wayne. Sí. Sí, bien bueno. Incorrecta. Uf. Sí, claro. Diana, señor. Elon Musk se gastó $130 millones en la campaña de Trump. Alguien tiene que ponerle un freno a ese señor. El famoso PAC. Increíble que haya fundado su propio Political Action Committee. Es increíble. Comité de Acción Política. ¿Cuánto le va a entrar? $130 millones. ¿Cuánto le va a entrar? Es la pregunta, si gastó eso. Eso están analizando. Esa es una buena pregunta, señor. No es gratis. The biggest Musk win could come from the 47th president giving him unfettered access to regulatory bodies. Regulación. ¿Qué va a ganar? Regulación. Tanto Trump como claro. Musk dijeron en varias paradas de la campaña que el magnate de la tecnología... would be a government cost cutter in the second Trump administration, que iba a recortar los costos de las labores tecnológicas del gobierno de Trump en la segunda administración. Without mentioning which specific departments he would trim funding for, Musk has promised he would cut $2 trillion from the federal budget. Prometió un recorte, ojo a esto, voy a decirlo en inglés, disculpen ustedes, un recorte en el presupuesto federal, seguramente financiando todo el tema tecnológico de $2 trillones. Oh. ¡Qué increíble eso! Sí. ¡Qué nivel! Dice acá también que Musk no ha sido tímido frente a los intereses de carácter personal en Washington. Pues obviamente una de las cosas que el hombre quiere es mantenerse competitivo en este mar de los vehículos eléctricos. Claro. Entonces, como Tesla la está pasando mal porque pues están los carros eléctricos chinos comiéndosele esa participación en el mercado que durante mucho tiempo él lideró, seguramente por ese lado también va a obtener algún tipo de beneficio. Sí, ¿no? Sí, claro. Uno va conectando punticos. Claro, y así usted esté de acuerdo o no con el próximo gobierno estadounidense, esa alianza, ese tipo de alianzas sí son efectivas, ¿no? No sí, claro. Alianzas de corte artístico. Sino claro. Me vas plática, la plata que yo necesito. Inversión. Y todo bien que vamos por inversión y tecnología. Y por el otro lado, pues el podcaster más grande que tiene Estados Unidos también ahí moviendo masas de verdad. Bueno, contratos gubernamentales de Musk. Tiene contratos con SpaceX. $15 mil millones. pero también tiene muchos problemas que le generan los entes regulatorios, los entes que lo vigilan, como la Federal Aviation Administration, que le ha puesto muchos límites a la exploración espacial, la Administración Federal de Aviación estadounidense. Entonces, seguramente ahí también Trump va a legislar a favor de Musk para que pueda hacer cada vez más lo que quiera sin que los entes regulatorios se le metan en el camino. Todo es terrible, todo es horrible, todo es tan amañado, todo no. Es dueño también de X, es dueño de Neuralink. Los dos han sido objeto de investigaciones por parte de los entes regulatorios y de vigilancia, de auditorías correspondientes. En el caso de Neuralink, la Food and Drug Administration, la administración, es como el INVIMA gringo, ¿no? Sí. La Administración de Alimentos y de Medicamentos ha buscado ponerle el tate quieto a ese cuento de poner chips en el cerebro y esas cosas. Ahí tiene también a Trump para ayudarle ahorita. Claro. Y por el lado de la Federal Trade Commission, la FTC, la Comisión de Transacciones Federales, que también lo ha frenado a la hora de establecer pasarelas de pago en X y todas esas cosas, ahí también va a tener a Trump echándole una manito. Pues se puede llevar el título de la mejor asociación, sociedad de dos pesos pesadísimos, pero qué pereza. Uf. Y está el tema de las tarifas en China, que dicen los analistas el día de hoy que, a pesar de que Tesla tiene una fábrica muy grande en Shanghai que se encarga de un gran porcentaje de las entregas de sus vehículos eléctricos, y que cualquier cosa que se haga en contra de los chinos por ese tema competitivo del mercado de los carros eléctricos podría afectar muy poderosamente las utilidades y ganancias de Tesla en el largo plazo, las tarifas pueden también destruir la competencia de rivales eléctricos como BYD. Ok. Entonces, todo está muy claro, ¿no? Claro. Todo está sí, muy no, claro. Ya, literal. Sí. ¿De cuál red fue que suspendieron a Trump? De Facebook. Y el Facebook en su momento. De X, ¿cierto? Sí. Pero antes de que la comprara Musk. Ah, ya. Sí. Sí, eso pasó antes, ¿cierto? Sí. Bueno, y Zuckerberg deseándole lo mejor, ¿no? Y lo mismo Bezos. Claro. Toca. Es el presidente, sí, tiene que ser estratégico. Toca darle la mano. ¿Sabes? Felicitaciones al presidente Trump en una victoria decisiva. Tenemos grandes oportunidades en camino como país, con muchas ganas de trabajar con usted y con su administración, escribió Mark Zuckerberg en Threads. Claro, y es que es un ejercicio democrático que sacó un ganador. Sí. Sobre el ejercicio democrático se felicita al ganador. O sea, digamos, en ese tema de personas con empresas grandes, no hay otro camino. Y Jeff Bezos también diciendo felicitaciones. Porque ese también le está haciendo... Pero bueno, él, yo creo que él piensa que perdió al lado de Elon Musk, porque ellos están corriendo la misma carrera hacia el espacio. Entonces, ahí... Bueno... Ahí están entonces algunas de las consecuencias o de las decisiones o de las posibles consecuencias de alianzas. La presidencia de Trump luego de las alianzas de Elon Musk y de otros tecnócratas. Estas son Mañanas de la X.